Bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en Polo Marítimos, y por animalba.org, y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Hoy volvemos a las ficciones sonoras, que es lo que más me gusta. Sí, sí. Se ha quedado mucho curro, tanto curro que no pudimos ir a un evento que había aquí en el barrio, que era como Estación Postcat. Bueno, sería por eso. No, estuvimos, porque sí que pensábamos ir, pero decían que había una parte creativa en la movida esa, que se queda que a veces montan talleres y te creas ahí algo, pero al final no era así. Total, que nos enganchamos ahí otro colega y yo y nos hemos hecho unos minutillos que escucharemos después. Sí, era todo un poco... Bueno, fue un festival que se llama Estación Podcast, Festival de Creación Sonora, que es un festival que se celebra en Madrid desde hace, este creo que es el tercer año, o sea que es una cosa... Aprovechando esta ola que tienen los podcasts y eso, ¿no? Sí, aprovechando la ola que tienen los podcasts, pues bueno, es un poco para que, bueno, nos vale, como nosotros estamos un poco en esa onda, pues para ver qué es lo que se está moviendo, qué se está haciendo, sobre todo en Valencia, porque yo que tengo gran conocimiento de todo lo que se hace por ahí, pero en Valencia me pierdo un poco. Se celebró aquí en el TEM, con lo cual estaba al lado de casa y era bueno, interesante. Decían que iba a haber podcast en vivo, talleres, mesas de debate. El principal problema fue que fue en el musical en la sala grande. Entonces todo queda pequeño. Entonces todo queda pequeño, sí. Es que hay veces, yo no sé por qué me había hecho la idea de, bueno, es lo que hubiera hecho yo si fuera el organizador, en la entrada, como cuando fue la fiesta del MUV, allí en la entrada, pero claro, eso implica poner un... La silla, la mesa, sin hacer una instalación. Entonces esto lo montaba Subterfuge, que es la casa de discos esta, que también tiene una radio, Subterfuge Radio, que es un poco una cosa que yo sigo desde que empezó. Y aquí el TEM se limitaba a dejarle el local. Entonces el problema es que si fuera en el hall, 50 personas está lleno, en el otro 50 o 60 personas que había, incluso menos en cada sesión, pincharon de público bastante, parecía muy poca gente, claro, porque allí caben 400 personas. ¿Y era así como interactivo? ¿El público participaba o...? Bueno, era un poco raro. Un poco raro en la medida en eso fue un principal problema, fue ese que te digo, que estaban allá arriba y nosotros allá abajo. Claro. Entonces, y en la primera jornada pues presentaron de qué iba a ir la cosa con Carlos Galán, que era el de Simpatía por la Industria Musical, que luego sí que lo hizo en directo con, y lo que había era mucha, traían a podcasters de aquí, pero había pues los de Cinestesia, por ejemplo, que son Pablo Plaza y Luis Campello, que hacen un programa, pues como se hicieron en Radio Malva, un programa de cine en Valencia desde hace 9 años, y les sirve pues para que ir a Sitges y es para entretenerse, lo que más llamaba la atención era que cuando una pregunta que le hizo, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar en este mundo y ganarse la vida con esto? El que estaba allí le dijo que no lo haga. Entonces no estamos como para ese tipo de consejos pesimistas, ¿sabes? Lo peor vino después vino un taller de Spotify. Sí, eso te iba a decir, es que eso daba miedo, ¿no? Claro, daba miedo, pero fue peor. Sí, no, si ponías Spotify no podría ir a mejor. Sí, yo no sé, yo esperaba un poco que me hicieran esto, que me ahorraran leerme Spotify ha hecho una inversión desde hace 3 años en el apartado de podcasters, y entonces... nos explicaban cuál era su relación con los podcasters, de alguna manera, pero claro, yo decía, bueno, por lo menos así no me lo tengo que leer luego lo que ponen allí, ¿no? Pero verme los vídeos, esto. Pero eran dos chavales que explicaban allí, bueno, ¿cómo hacer perras ahí en Spotify o qué? Sí, cómo hacer perras Spotify, más bien. Es decir, es de un lacayismo lo peor. Ellos lo hicieron mal porque lo hicieron mal. Es que uno representando a Spotify y con ese buen rollismo que se gasta la gente joven de ahora, que te daban ganas de apedrearlos directamente, ¿sabes? Pero bueno, uno tiene una educación, no se puede, pero no había piedras allá al lado. No, qué tiempos aquellos de los tomates, ¿eh? Sí, tiempos de los tomates aquellos. Lo peor fue, abrieron un turno de preguntas y el lacayismo del público también. Oh. Hostia, eso fue mucho peor. Todo el mundo quería ser famoso. No, hicieron unas preguntas. Ay, quiero agradecer lo que me habéis ayudado. O sea, esas preguntas, aunque sea verdad, no lo hagas. No lo hagas. Di no a las drogas. De las drogas se sale. De las drogas, del deporte y hasta de los podcasters de Spotify. Se sale. Spotify es el enemigo, se ponga como se ponga. Sí. Entonces hay que buscar alternativas a Spotify. Yo tenía el interés de ver un poco, que explicaran cuál era su plan. El plan es que curres y que ellos te... Gratis, que curres gratis para ellos. Mientras ellos ganen un montón y solamente los elegidos por el dedo divino... Por el dedo divino... Llevarán unos dinerillos ahí... Pero unos dinerillos que les van a dar de gratis. Bueno, yo... la cosa fue tan escandalosa que yo estaba con Lola allí y le decía que yo la pregunta que tenía, Lola no me dejó hacerla, era si les pagaban o no a los que estaban, a los que desde Spotify, ¿sabes? O sea, porque yo ya veía que igual no les pagaban. Ni siquiera ellos cobraban. Porque, claro, eran unos jóvenes muy animados en todo lo que está haciendo Spotify por la industria del podcaster. Sí, somos leones, tigres. Claro, tigres, leones, vamos a ser los campeones. Sí. Animaron luego un poco, luego yo, bueno, vi empezar lo de Cinestesia, porque hicieron un episodio, un vídeo, pero bueno, un programa de radio en vivo sobre cine en Valencia, que era lo que... Y al final estuvo La Fumiga, que yo no estuve, pero me contaron que formaba parte de... Bueno, era una especie de un podcast Discos con Voz, que es un podcast donde llevan a uno que ha grabado un disco. Y bueno, La Fumiga es un grupo que tiene en Valencia, no sé si los conoces. Ajá, no. Que tiene un gran tirón de, mi sobrina, por ejemplo, son súper los de Mari Carmen, tu hijo está en el After Hours. Ajá. No sé si la conoces. Sí. Tu hija está en el After Hours. Mari, pues esos son La Fumiga y arrasan, pero arrasan en un grupo valenciano que mueve multitudes tanto aquí como en otros lados. Al día siguiente empezamos ya con una... Estaba nuestro amigo Raúl Aveledo, que montó el observatorio, que pertenece, es el director del Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia, y fue de lo que mejor estuvo, una mesa redonda sobre el mundo del podcast en la actualidad. Estaba Eugenio Viñas, que es de Prisa Podium Podcast, que es el que hizo el podcast, por ejemplo, de La Ruta al Bacalao. Ajá. Bueno, un tipo que yo le sigo la carrera y la verdad que fue el que lo hizo mejor. Estaba Amalia Garrigós, que es una periodista de estas históricas de Canal No, que tenía un programa de radio que la han echado y ahora hace podcast, pero porque la han echado, que tuvo la mala... que claro, las antiguas generaciones no quedaron muy favorecidas. Hay gente que la llevan de invitada y se cree que es la protagonista, ¿sabes? Entonces empieza a repartir juego, con lo cual quedó muy raro. Estuvo una productora de podcast, Caris Wall, una guiri que vive aquí, que produce, hace producciones para la BBC y organiza unas sesiones de escucha que se llama Soniquetes, que habrá que ir a alguna. Ajá. Se reúnen en un bar, dijo dónde y todo, creo que a finales de este mes sí que había. Y luego uno que te hubiera encantado, si hubieras venido, que se llama Edu Comelles, no sé si lo conoces, es un artista sonoro. Ajá. Músico y gestor cultural. Por ejemplo, los podcasts del Centro del Carmen los ha hecho él. Es uno que lleva 20 años dedicándose al arte sonoro, entonces todo el podcast le pone música y efectos a los podcasts, ¿eh? Y está en su mejor momento, sí que se gana la vida con ello y tiene todo el asunto. Luego estuvo una grabación en vivo de Parquineo, que son unos que yo es que este rollo es conversacionales, ya me es que muy difícil hacerlo bien. Me superan, sí, pero no, yo que sé, que no tienen ni público. Luis, yo es que me parece un poco, venden juventud, venden Valencia, venden allí ni juventud ni Valencia. O sea, que joderse. Por la tarde hubo una cosa que me perdí, que se llama, que tenía un buen nombre, que era el Dolcet pal Café, que es de entrevistas, fue un programa, no está mal. Y sí que fui a a una entrega de simpatía por la industria, musical, que entrevistaron a Miguel Jiménez, el fundador de las tiendas Zigzag de Valencia, y ha publicado un libro que es Historia Verdadera de la Ruta al Bacalao. Miguel Jiménez valió la pena por todo el... Fue lo mejor de todo, porque estuvo una hora hablando, contando sus historias. Y claro, Miguel Jiménez, que yo no conocía, es que conocía sus tiendas Zigzag, de la que fui cliente, es de esta gente que es igual hace 30 años que no se droga, pero parece que se acababa de droga. Vamos, tiene ese punto, ¿sabes? Ese punto, esa chispa. Esa chispa. Estaba así como si estuviera enfermo y le dieron el micrófono y se vino arriba. Se vino arriba y claro. Y las historias que no tendrá, ¿no? Porque todos los DJs del Bacalao le compraban. Sí, claro, a él, ¿no? Sobre todo tenía muchas historias. Que el podcast, no sé si lo has escuchado, el podcast, para la gente que no lo sepa, se llama Simpatía por la Industria Musical, y son entrevistas de una hora, algunas son tan interesantes que son más de una hora, a gente relacionada con el mundo de la música, pero que no son músicos. En este caso, Miguel Jiménez había sido el promotor de la Ruta del Bacalao, el de las tiendas Zigzag, que llegó a tener 5 tiendas desde Alicante, desde Murcia hasta Tarragona. Fue manager de Radio Futura, de ¿cómo se llaman estos? Los de Chiquilla, Seguridad Social, los de, o sea, un tipo con un... Y entonces lo pasamos muy bien, la verdad que estuvo muy bien. Esa para eso valen los podcasts, ¿no? Para sacar a esta claro. gente. Era el podcast número 220 de Simpatía por la Industria Musical. Yo le hice una pregunta, cuando me dieron preguntas a Carlos Galán, la pregunta es: Carlos, ¿cuándo vas a acabar con esto? Porque 220, ¿sabes? Se le ha ido un poco. Siempre hablamos de cómo empezar, pero también hay que pensar un poco en cómo acabar. Y luego hubo ya, cerraron con una serie que era Discos con Voz de Niña Polaca. Si no, me estaba acordando, sí que he escuchado alguno de estos de Simpatía por la Industria Musical. En concreto recomiendo el de Diego Manrique. Ese es buenísimo. Cuenta dos o tres anécdotas, Diego Manrique, buenísimas ahí. Y es que, pues igual, es que sí que es muy largo, ¿no? Mientras buscaba a ver cuál podía escuchar de él, y eso, 200 y pico ahí, nombres de productores, de gente que, o sea, que igual hay más que artistas, gente ahí detrás. Sí, de sí, la cuenta, y todos tienen unas historias muy interesantes. Si te parece, Luis, escuchamos a Niña Polaca, sí. Y yo hago un asunto que tengo que hacer. Un turibus en la Riviera. Cachos de amor por las aceras, un segundo que se ha ido en el primer vagón. Carmen, vente de Valencia, que hoy el día está jodiendo, y esa luz tan soroyesca me ayudaría. Alcance con la mano me parece de mal gusto, completamente innecesario, que hoy el día está nublado. Coge el coche, yo tu mano, que no hay sitio tan lejano para huir como tu cuarto. Los días desperdiciado, que has cogido y no has honrado, has dejado que se muera cada planta del balcón. Otra falla se ha quemado mientras matas a tu lado. 100,000 fotos de un verano mirando el reloj. esta saga de cine de terror. Dan más miedo las mentiras si me coges de la mano. Y en francés subtitulado vuelves a pedir perdón. Pues ahí sonaba Los días malos de Niña Polaca, que cerraba el festival, que no fue, que también no fue un día bueno, ¿no? El festival, bueno, ¿no? No fue un día bueno. Por un lado hay que decir que bueno, que todas las primeras ediciones, para que haya una segunda edición tiene que haber una primera, ¿entiendes? Entonces está bien que bueno, que se hayan... Yo además en este caso es que incluso el año pasado hablé con Carolina para ir a Estación Podcast de allí, entonces que nos lo pongan aquí al lado no podemos despreciarlo, ¿no? Luego el también la parte... Por otro lado, tengo sentimientos encontrados porque, claro, yo qué sé, aquí estamos con una radio en el barrio a 100, a 200 metros de donde se celebra el festival y ni nos llaman, ni vamos, ni tal, ni nada. O sea, el desinterés mutuo por ambas partes es igual, es el puto atrapasueños este que tenemos aquí. Quiero hacer una cuña dedicada a los invitados que vienen aquí a Radio Malva. Por favor, no traigan mierdas. Es decir, no traigan mierda, ya tenemos bastante mierda la que traemos nosotros. Bueno, y dicho esto es que tenía muchas ganas de decirlo, Luis. Quiero decir que por un lado está bien que se celebren este tipo de cosas, por otro lado que viendo una radio al lado no tengamos representación, es claro, un poco es que raro. Igual son dos mundos también un poco así, ¿no? El mundo este de los podcasts comerciales también. Pero ¿no? Ni tanto ni tampoco, entiéndeme. Claro, lo que quiero decir, que es como el aceite y el agua, que eso no hay entre medias, el desierto. Sí, pero podríamos llegar a conclusiones. Yo te voy a decir que las conclusiones que he sacado, que no las voy a contar aquí en la radio, tienen que ver con las cosas de las que no se hablaron. O sea, huecos que veo yo, que eso lo veo yo, que hay huecos en los que aún no se ha caído, porque siempre se habla de la monetarización, ¿no? Que es el gran problema de este tipo de... Para enterarnos, está en el camino que hay entre el podcast más barato, que es el conversacional, esto que estamos haciendo tú y yo ahora, por ejemplo, a el más caro, que es la dramatización, que es lo que habéis hecho tú y el Perú, claro. 7 minutos todo el fin de semana. Exactamente, en vez de tirarnos todo el fin de semana, con lo que nos estás contando, que tú asististe a todas más o menos, pues vimos el percal un poco y dijimos, tía, esto es que nos queda un poco lejos. Y ahí me presenta el Perú el cómic Combates Cotidianos. Y digo, hostia, Combates Cotidianos, vamos a ello. Y claro, para sacar 6 minutos que hemos sacado, hemos tardado lo mismo que... Sí, pero me refería yo a que todo... Eso hay que pagarlo, entiéndeme, claro. Todo el fin de semana. Entonces hay un problema de cómo la gente que se dedica al podcast, se por un lado es un medio suficientemente barato como para que cualquiera lo pueda hacer en su casa, pero por otro lado, cuando te empiezas a complicar y quieres hacer determinados formatos, necesitas que como todo, que se remunere el trabajo realizado, ¿no? Y ahí es el gran agujero negro. agujero en el que nadie quiere, en el que nadie quiere, quiere entrar. Pero claro, porque hay que se muestran a la explotación que consiste el sistema este de los podcasts, que tienes que llegar a no sé cuántas miles de visitas y hasta entonces pues estás ahí trabajando gratis. Yo creo que es más raro todavía, que es la autoexplotación. Claro, trabajando gratis. Que no hay explotación como la autoexplotación. Siempre lo puedes hacer mejor y cuanto mejor lo hagas, pues a lo mejor más posibilidades tienes tú de ser uno de esos elegidos. Es que es la misma sistema de la música, ¿no? Que se intenta aplicar aquí. Sí, pero aquí. Un sistema muy individualista, sí. Muy de si te eligen a ti y no me eligen a mí. Claro, ande sí. Yo caliente y ríase la gente. Claro. Sí que se podría llegar en la comparación con las radios libres a un punto de encuentro, ¿no? El compromiso de los podcasts y la solidaridad de las radios libres, por así decirlo. Sí, no, de hecho yo creo que la calidad que se da en las radios libres es superior a la que se da en estos otros formatos. Bueno, no creas. En porque... algunos casos, últimamente, este que nuevo, ¿cómo es? La tripulación... El canto de la tripulación, sí, hablaremos de luego. Por cierto, ha salido el último capítulo y yo he colocado... Ah, muy bien, además vamos metiendo... My friend, ¿eh? Sí, muy bien. Pues, quiero decir, la calidad que se ofrece en esos espacios donde no se habla de monetización ni de tigres ni de leones y se habla de otras cosas, es al menos igual. Yo que intento todo el rato buscarme cosas para estar ahí currando, escuchando, y está muy mal la cosa, Sí. Hay muy poca calidad porque cuesta mucho trabajo hacer las cosas bien y porque... Sí, cuesta mucho trabajo hacer las cosas bien, pero eso qué le vamos a hacer. Bueno, y con esto damos por cerrado el capítulo de Territorio Podcast, pero bueno, está bien. En realidad el fallo de aquí para aprender de estas cosas es también la conexión, ¿no? Que no había conexión entre los que ofrecían los podcast y el público, ¿no? Era... Yo a lo mejor te digo fue que perdí la cartera en el teatro y volví y me la tenían allí. Con DNI y con todo, ¿sabes? O sea que eso me quedó muy buen sabor de boca. Me llamaron por teléfono. Me enteré que la había perdido porque me han llamado por teléfono. Fíjate tú lo tranquilo que vivo. Bueno, si quieres ponemos un tema y cambiamos de registro. Sí, de eso pasamos a los combates cotidianos. A los combates cotidianos, que es lo nuestro. Outside is wet and gray, so begins another weary day. Pues ya escuchábamos Grey Day, Día Gris, de Madness, que habla un poco esta canción pues de eso, de los días grises, de volver a casa después del curro y de todo eso. Y por eso nos ha gustado tanto la propuesta de Pelu. Bueno, Pelu, hoy creo que se ha escapado, se está con el acepto hace un rato, pero como le íbamos ¿cómo no ha venido? Porque yo creo que le íbamos a preguntar y íbamos a hablar muy bien de él, entonces sí le da vergüenza o algo. Bueno, tenía otras cosas que hacer. Pero bueno, que hablen de uno, aunque sea bien. Sí, sí, sí. Y muchas de las ideas que oís aquí algunas veces son del Pelu, que te da temas, te da ideas, y hoy justo me... Que es Pelu, ¿no? Con L. Sí, José, pasa que lo conocemos con los colegas como Pelu. Pelu, que está calvo. Sí, ahora sí. Los nombres a veces te acompañan más que tu pelo, supongo. Bueno, de cualquier manera tiene unas ideas buenísimas y un montón cacharrero ahí como el solo. Ya hablábamos así de hacer cosas y hemos desarrollado, si íbamos a ir a la movida esta y que la habíamos quedado y todo. Pero ya vimos ahí. Y que vivís al lado también. Sí, sí, sí. Pero ya vimos ahí lo de Spotify, lo de los unos, los otros. Y me trajo un cómic, el cómic este de Manu Larcenet, que se titula Combates Cotidianos. Y me trajo ahí unas cuantas. Unos pedazos para convertirlos en audio, y una maravilla, lo hemos disfrutado los dos ahí, y aparte el formato es muy bueno, el formato de convertir cómic en audio es bastante agradecido, como así que algunas veces que lo he intentado con los textos tienes que convertirlo a lo otro, sin embargo ahí nos poníamos los dos con el cómic al lado y cada uno con nuestro micro podíamos interpretar, o sea que sé que es una historia guapa lo de los cómics, y abre camino, y de hecho vamos a intentar sacar más, para sacar 6 minutos nos hemos tirado. Bueno, el cómic también, Luis, tiene la ventaja de que son una serie de diálogos y de cosas que van bien, ¿no? Para estos asuntos. Es que te lo pone a huevo todo. Te lo pone a huevos. Miras la imagen a la hora de trabajarlo, o sea, lo hemos disfrutado los dos un montón ahí. Es esto que se hace en cine, que es que se hace un... Claro, el script ese, como lo llame, pero es que ya lo tienes ahí delante, entonces para nosotros en el audio, luego a la hora de buscar los efectos, la música, o sea, es como que te están ya todo el trabajo avanzado. Es un cómic francés, ¿no? Un cómic francés, muy muy bueno, por cierto, aquí vamos a... De hecho, creo que igual convertimos más todavía en audio, si esto nos ha gustado, pues Pelu se vuelve a Bretaña mañana. Sí, Pelu reside en Bretaña. Pero bueno, esto que tiene también el poder trabajar los audios de por aquí y por allá, pues igual continuamos esto. Leo aquí que fue premio al mejor álbum del Salón de Angulema. Sí, con este cómic, con Combates Cotidianos, porque está muy bien hecho, la verdad. Yo no me he dado tiempo a leerlo entero, solamente algunos pedazos, y da gusto leerlo, una maravilla lo que... Nos lo apuntamos, Luis, los Combates Cotidianos. Sí, y luego tiene otro Blast, creo, tiene 3 o 4 muy, muy, sí, muy buenos. Tengo la biografía del señor, si en algún momento la necesitas, sí, está aquí ya. Hay incluso una película, creo, de esto, pero no muy conocida también, de con los Combates Cotidianos. ¿Sí? Pero sí, creo que bueno saberlo. Sí, pero muy guay la manera en la que trata y lo que trata en este álbum, en el que cuenta por la historia de un chico que vuelve a su pueblo, digamos, un pueblo de astilleros, y él es fotógrafo de guerra y va a fotografiar a los currelas de allí, que curraban con su padre, que tiene Alzheimer allí, y si allí se echa una novieta, y pues habla muy bien tratada la historia, y va dando saltos son 4 álbumes que los han reunido en uno. Sí, hay una edición integral publicada por Norma Editorial. Sí, con esas cosas con la que hemos trabajado, y la verdad es que muy bien. El tema es interesante, ¿no? Sí, muy agradecido a la hora de convertirlo en audio, como que te estaban poniendo unos diálogos ahí que muy bien, y también a la hora de buscarle los sonidos y a la hora de todo eso. De hecho, bueno, pues sin más dilación, vamos a escuchar ahí el corte que estamos súper escuchando. Nos llamamos, luego si no queréis contamos por qué, el Electromártires. De momento vamos a escuchar el audio. Policía Nacional, documentación. Maldita la gracia que tiene eso en los tiempos que corren. Siempre caes en la misma, capullín. Me ha dicho mamá que ha dejado el curro. Sí, es que estoy hasta los huevos de fotografiar cadáveres exóticos y gente que va a palmar en la guerra. Bueno, les he dicho en la agencia, ya veremos qué dicen. ¿Qué haces esta tarde? Voy a pasar por el astillero para hacer una serie de los compañeros de trabajo del papá, a ver qué sale. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Hola, chico! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué, hijo? ¿Vienes del fin del mundo a hacernos unos retratos? Sí, he venido a haceros otros mejores. Pero no sé si tendremos tiempo. Bueno, como el astillero patrocina el libro, nos han dado medio día para hacer todas las fotos que queramos. ¡Marco! ¿Cómo está tu padre? ¡Ya no ven a vernos! Bueno, ahí anda, está bastante mayor. ¿Quieres echar un trago con nosotros? Venga, vamos. ¡Cómo me alegro de volverte a ver! Sí, joder, yo también. Es que yo al Marco lo conozco desde el cole. ¡Qué burradas hemos hecho el Marco, su hermano y yo! Antes de que se fueran a París. ¿Y por qué viene a hacernos fotos a nosotros, hijo? Porque la gente piensa que sus casas, sus coches y sus despachos se construyen solos. Y joder, que os echaba de menos. Date prisa a fotografiarnos, Marco. El astillero, la maquinaria, nosotros, todo esto va a desaparecer. Así de triste, hijo. La mano de obra es más barata que el carburante. Y vienen tíos de todo el planeta dispuestos a trabajar por la cuarta parte de nuestro salario. Y no podemos reprochárselo. Yo era como ellos 20 años atrás. Así que haz tus fotos, aunque solo sea para nuestros hijos. Sácanos bien, que podamos sentirnos orgullosos. Que no nos avergoncemos cuando tengamos la edad de tu padre. Ya vale, Pablo. No le hagas caso, Marco. Es viejo y tiene miedo. Yo no tengo miedo. Y menos después de las últimas elecciones. ¿Qué dices? Si aquí ganó Le Pen. Y encima arrasó. Así que ya ves, no es tan grave. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué me cuentas? ¿Ahora te has vuelto un facha? Yo no me he vuelto facha. Solo quiero que la cosa cambie. ¿Cómo puedes decir eso delante de Humid, Pablo y los otros? Con ellos no es lo mismo. ¿Crees que el astillero se va a salvar echando a todos los extranjeros menos a tus colegas? Venga ya. Pero qué barbaridad. Cállate. No veas con tu discurso parisino. Tú no sabes lo que pasa aquí. No sabes cómo vivimos. No vengas a dar lecciones. Pero no me jodas, Bastón. ¿Qué te pasa? Espera, estamos hablando, ¿no? Tú no quieres hablar, Marco. Solo quieres demostrar que estoy equivocado. Y lo peor es que puede que tenga razón, pero me da igual. No te enfades con el Marco, está completamente perdido. Todos estamos perdidos. ¿Vas a casa de tu padre? Sí, ahora me voy para ahí. Salúdalos. Salúdalos de parte de todo el taller 22. Dile a tu padre que lo echamos de menos. ¡Ey, Bastón, espera! Tío, qué mala pinta tiene. Sí, tú también, joder. Oye, ¿puedo decirte algo? Oye, perdona por lo de ayer, me jodé ver a un colega votando a Le Pen. Hace mucho que te fuiste. Seguro que has visto muchas cosas por ahí. Tu padre a veces nos traía una revista donde estaban tus fotos. Nos decía, Marco está en Uganda. Y estaba orgulloso. Y nosotros también. Marco en el periódico. Yo me quedé. y no sé dónde está Uganda. La verdad, Marco, es que lo poco que tengo me lo están quitando poco a poco. La mujer, la niña, el trabajo, la casa, el dinero. Todos son problemas. No consigo salir adelante. Tengo miedo. Así que, mira, al primero que pasa y me dice, la cosa puede cambiar, pues voy y le voto. Ya, pero te están diciendo chorradas. ¿No ves lo que les han hecho a los otros que les han votado? Te mienten, pues mienten. Debes saberlo mejor que yo. Pero lo mienten a todos, ¿no? Mira, tú vales 100 veces más que ellos. En este astillero cualquiera vale más que ellos, pero ni siquiera lo sabéis. Hostias, qué mundo. City beat the radio. Era New Model Army. Con la canción Vagabond. Y bueno, pues esto que habéis escuchado, estos minutillos ahí, nos lo hemos pasado pita. Todo el fin de semana para hacer. Todo el fin de semana para hacer eso, lo más importante de todo el fin de semana. Pero estamos orgullosos. Valió la pena. Y valió la pena. Y creo, esperemos que sea el primero de una serie, porque este álbum en concreto da para unos cuantos. Y ahí hemos pillado beta ahí. Puedes rascar cosas guapas y. Sí, sí, y disfrutarlo un montón. Y bueno, ya que no te lo pone el ayuntamiento en el teatro público, porque eso lo ponían en la publicidad, que había talleres creativos y creatividad, yo lo que has contado. Bueno, no sé, era un poco muestra, un poco. Claro, no pero igual yo me esperaba otra cosa, Luis. Si es que es lo que hay, en el mercado, ¿no? Spotify y el látigo. Y ya está, y hacer cosas, hacerte famoso y tonterías. Pero y uno tiene una opinión utópica sobre el medio, que me parece a mí un medio estupendo, porque por un módico precio permite que la gente lance sus propuestas, claro. ¿No? Y esto que acabáis de escuchar es el caso, ¿no? Pues en vez de irnos al teatro, pues nos quedamos en casa ahí. Bueno, y la verdad es que poquito a poco va viendo mejor equipo, y la verdad es que mola, se escuchan ahí mejor las voces en algunos momentos y lo vamos disfrutando. Mejor equipo, pero podemos decir, igual que se puede decir que todo es ecosostenible, que todo el equipo utilizado prácticamente es de segunda mano, está todo medio. De las personas que de la mesa redonda, de esa que estuvo mejor del sábado por la mañana, que decía que haga lo que hagas, que suene bien. Claro, ¿no? Es como intentar. Sí. Cuidar, luego te quedará lo que te quede, pero intenta, porque hay un conocimiento ahí que a poco que se tenga, mejora mucho. Sí, sí, sí. Conseguir bien la grabación y conseguir unas condiciones mínimas, pues ayudan un montón, porque luego si no tienes que currar más para dejarlo bien. Entonces si cuentas con unos medios mínimos, pero que quiero decir que tampoco hace falta mucho. Con un móvil y un sitio tranquilo ya puedes hacer. Sí, un micro y un ordenador y con el Audacity, con el programa. Sí, básicamente esto ha sido eso. Y si no, les damos nosotros un curso que estamos deseando que alguien nos lo proponga. Sí, sí, sí. Porque da gusto, porque se disfruta un montón y porque de la idea es que nunca he estado tan cerca, ¿no? Tienes la idea, tienes el cómic, tienes no sé qué y te pones ahí con él y bueno, hay que hacer varios. También está guay que nosotros mismos vamos aprendiendo que en realidad pues hay que cubrir todos los flancos, ¿no? Hace falta un guionista, un director de tal. Con cómic te lo da todo hecho, digamos. Bueno, una buena parte, pero bueno, también te sigues faltando otro que te diga si lo que tú estás haciendo con la voz vale para algo, tú te crees que está fantástico. Sí, es un trabajo colectivo. Sí. Claro, y con dos ya a partir de dos te echábamos en falta, porque no sé si habréis notado que en algunos de los personajes era no se ha notado nada. Lo tenía que hacer yo porque nos faltaba ayer Alfonso, que estaba en el cubriendo el otro evento. Claro, es que no llegamos a todos. Y tenía que hacer yo varios papeles, y es que es lo que nos pasa en estas producciones pequeñas, pero que quiere decir que si te faltan cosas, y de hecho, porque no nos dio tiempo a desarrollarnos, pero también hay maneras de cambiar. Una vez que tienes tu propia voz, en el Audacity mismo le subes el tono y le haces así una voz diferente. Y parece otro, que quiero decir que también si necesitan más actores tú tendremos que abrir ese melón, pero resulta interesante que haya más actores, ¿verdad? Que cuanto más mejor, cuanto más mejor, más. Si algo hemos aprendido en estos años de radio es que un programa de radio, un podcast, cuanta más gente intervenga, mejor. Sí, más sí. Lío. Y una historia, ¿no? Claro, más difícil guiar a la gente, no sé qué, tal, todos a la vez. Esto es un esfuerzo colectivo, ¿no? Claro, pero cuanto más es que es súper bonito. Aparte es como que te está el disfrute ahí, ese colectivo, que te juntes con el pelu haciendo una cosa como esta, ¿no? Sí, muy bien. Que da muy buenos momentos. Además tienes material para poder mandarlo a un nuevo programa de Radio Almaina. Sí, sí, esto sirve ahí de, ¿cómo se llama esto? El canto de la tripulación. Muy un bien. Nombre bueno. Ya hubo una revista que hizo esta gente de estos de García Lix, todos estos hicieron una revista históricamente allá por los finales de los 80 que se llamaba El Canto de la Tripulación, de moteros y de cosas de estas que le iban tatuados y estas cosas. El nombre me parece muy bueno, pero mejor me parece la idea del programa, sí, ¿no? Sí, ¿no? Que el compartir con Irola Irratia, ¿no? Con Irola Irratia, esperemos que pronto con Radio Malva lo llevaremos a la asamblea. Claro, sí, cuando podamos. Pero de momento nosotros estamos ya enviando cosas y esto mismo puede ir ahí, ¿no? Esto mismo debería de ir allí, Luis. Sí, da gusto poder ofrecer, porque básicamente de eso trata la historia, ¿no? De ficciones sonoras. La idea del programa nos ha parecido estupenda, porque es un programa, El Canto de la Tripulación, que ha empezado en Irola Irratia y en Radio Almaina de Granada. consiste en que la gente puede mandar sus audios con montajes, con dramatizaciones, canciones, lo que le apetezca, y ellos en el canto de la tripulación lo empaqueta todo y saca un, está yendo a buen ritmo, además sí, llevan sí, a semanal casi sí, y de calidad y sí. Gente que, desde estudios privados mandando cosas, otros musicando textos, sí, muy interesante, otros a pelo ahí que tampoco lo hacen tan bien pero da gusto lo que cuentan, sí. O sea, hay de todo, sí, mucho talento, digamos, sí, mucho sí. Talento oculto, ¿no? Que, sí, que, sí. Que le da al que le da voz, pueden encontrarlo en las mejores plataformas. Sí, ya. El canto de la tripulación. El canto de la tripulación. Yo te decir, Luisito, que yo ya he colocado un texto. Ah, sí, muy bien, muy bien. Y este va de cabeza, si le gusta. Sí. Y bueno, yo también ya que estaba lanzado, pues también tenía, desde hace varios programas tenía preparado este, que también habla un poco de eso, este texto de Bertolt Brecht, que habla un poco, pues eso, de... Vamos a escucharlo primero. Preguntas de un obrero que lee, Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? ¿Y Babilonia, destruida tantas veces, quién la volvió a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos del triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en la que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César derrotó a los galos, ¿no llevaba siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida, no lloró nadie más. Federico II venció en la guerra de los siete años, ¿quién venció además de él? Cada página una victoria, ¿quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre, ¿quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Tribal war in a Babylon. Look at that, you see below there. What you say? You see below there. Oh yeah. War in a Babylon. Tribal war in a Babylon. You see below there. What you say? You see below there. Out there, oh yeah, war in a Pues ahí escuchamos por debajo "War in a Babylon" de Max Romeo and the Upsetters. Temazo, ¿eh? Sí, que habla un poco eso de Babilonia. Y bueno, es que yo me venía arriba ya con la afición sonora, ¿eh? Esto no hay que me pare porque te lo pasa súper bien, ¿eh? Continuará, que continuará, se diría, sí, que sí, se diría antiguamente, ¿no? Sí. En estos casos nunca mejor dicho. Sí, sí. Esto era el primer capítulo piloto, y nos ha pasado tan bien que haremos más. Ahí estuvo Alfonso a los cacharros y bueno, Pelú el guión, coproducción, idea, adaptación, no sé cuántos cargos ahí tenía en la afición, y yo pues a los huequecillos que había. Aquí en Radio Malva, en el 104.9 del FM, sirviendo radio desde 1999. Hasta la semana que viene. It's a flow there. So I said, we slide out there. Oh yeah. It's a flow there. Who make you slide out there? Love.